Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 568 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, y por supuesto, reintegrándome al programa, pues la semana pasada, por motivos ajenos a mi voluntad, no pude estar presente, pero igual, bueno, con mis compañeros escuchando el programa, que estuvo por demás muy bueno, y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Esta noche me acompaña únicamente Roberto, porque Luis tuvo que ausentarse, pero bueno, estaremos haciendo el kit de por él. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches, la verdad muy bien, muy contento, ya en diciembre, con un frío muy fuerte en México, pero todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. La verdad es que envidio ese frito mexicano, bueno, muy, muy acorde con la temporada navideña. Pero bueno, bastante bien, gracias a Dios, y bueno, listo para empezar una nueva jornada del Rincón del Fanático. Súper bien, qué bueno, qué bueno. Y ya iniciando con esto, ¿cuál sería el deporte con el que nos arrancaríamos? Bueno, yo quería, bueno, hoy salió una noticia en béisbol que no la puedo dejar pasar, y es que, pues bueno, Aroldis Chapman ha pactado con los Medias Rojas de Boston por un año y 10.75 millones de dólares. Como todos saben, Aroldis Chapman, pues bueno, este es su sexto equipo. Aroldis ha pichado para equipos como los Yankees, ha pichado para Cincinnati, ha pichado para Texas, ha pichado para los Piratas, que bueno, fue su último equipo, y ahora pues acaba de firmar con los Medias Rojas por un año, el eterno rival de los Yankees, en un contrato interesante, puesto que los Medias Rojas necesitan a un lanzador zurdo en ese bullpen, pues que tenga una función de relevo intermedio o un relevo a nivel ya previo al cerrador, ¿okay? Y recuérdense que Boston se está armando, se ha hablado mucho de que también van a firmar a Juan Soto, pero tú sabes que ¿cómo te digo? En este circo, porque realmente es un circo esto de los rumores, y se ha vuelto ya esto muy fastidioso, el tema de Juan Soto. Todo el mundo está pendiente de con quién y por cuánto va a firmar. Entonces yo creo que es interesante ver todos los movimientos que se han hecho o que se están haciendo actualmente en la Major League Baseball. Por ejemplo, los Rangers de Texas firmaron al receptor Kali Higashioka, que como ustedes recordarán también fue receptor de los Yankees de Nueva York y viene de jugar también con los Padres de San Diego. Así que también, bueno, hay bueno, muchos movimientos que se van a estar haciendo. También sabemos que Blake Snell firmó con los Dodgers por 10 años y 182 millones. En fin, está muy interesante el mercado invernal, pero obviamente todo el mundo está pendiente es de la firma de Juan Soto. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, pues en principio yo creo que Aroldis Chapman está quemado. Ajá. Como tú dices. Sí. Muy bien. Creo que 10 millones de dólares creo que es mucho, y eso se debe probablemente a un gran agente que debe tener para que pueda tener ese sueldo por una sola temporada y muy probablemente sin bonos que ande viendo, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Dos, el hecho que Blake Snell se vaya a Dodgers hace que ese roster de Dodgers esté, que hay nanita, o sea, muy, muy bueno. O sea, vete que ese es cuando los grandes equipos que tienen mucho dinero pueden hacer estas contrataciones, pues se forran de los mejores jugadores posibles, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Y como te digo, a pesar de que yo también pienso que Chama está quemado, Sin duda tiene todavía una recta que aún ronda las 98, las 102 millas por hora, ¿no? Y eso en este béisbol, pues, es importante. Por aquí también tengo otra firma, Frankie Montas, no sé si recuerdas a Frankie Montas, no. Que, bueno, fue el lanzador de los cerveceros, bueno, ha firmado con los Mets por 2 años y 34 millones de dólares. De verdad, Roberto, esto es un festival de dinero, es impresionante, ya es hasta grosero. Cualquier firmita de un peloterito, cuando digo despectivamente peloterito, hablo de jugadores que no son de la élite. Y bueno, cualquier jugador así pueden firmar, pues fíjate, 2 años y 34 millones de dólares. ¡Wow! Increíble. Increíble, porque estamos hablando de que no son jugadores élite. Yo entiendo que un jugador élite pueda ganar dinero, por supuesto muy exorbitante, pero esto realmente ya es ridículo lo que están pagando los equipos por jugadores. O sea, ¡wow! Esto, aquí yo estoy de acuerdo que debería haber un tope salarial para que esto tenga un tiempo, porque entonces imagínate, si hoy firman a Juan Soto por 600 millones, entonces el año que viene va a haber uno que va a querer 800, y así sucesivamente, hasta que quién sabe hasta dónde pueda llegar esta danza de millones, como digo yo. Claro, y es que yo creo que es un tema que ya los dueños no pudieron controlar. ¿Te acuerdas que en plena pandemia, previo a la temporada, los dueños, pues como que le decían a los jugadores, oye, pues no estoy de acuerdo con esto y probablemente la temporada iba a no existir? Y luego los dueños se echaron para atrás. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, cómo no, claro, por supuesto. Yo creo que aquí hay que leer esto. Los jugadores tienen más poder hoy en día que probablemente los dueños mismos. Porque si los dueños tuvieran un poco más de poder, hubieran frenado directamente a los jugadores, implementado el cap salary y sobre eso, pues, trabajar, ¿no? O sea, tener equipos más, ¿cómo decirlo?, balanceados y hacer que el negocio de la MLB sea mucho mejor. Como, por ejemplo, lo que tiene la NFL, ¿no? Que entre la repartición del dinero, tanto a dueños como a jugadores, está muy bien, ¿no? O sea, no es de que se quejen, no es de que se vayan a huelga cada rato, pero pues todos van ganando. Y la MLB, siento que los jugadores tienen más poder que los dueños. Sí, sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Así es. Bueno, y tengo por aquí otra noticia de béisbol, una noticia que para ti va a ser muy agradable, para mí también, por supuesto, porque ayer se entregaron los premios, fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino, ¿ok? Dos venezolanos y un dominicano. Voy a empezar por el dominicano porque sé que te va a dar una gran alegría y eso me va a redimir mucho con la audiencia, y es que Alfonso Soriano ha sido exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. ¿Cómo lo ves? Ah, qué bien. ¿Y dónde está ese Salón de la Fama? ¿En Venezuela? ¿En Puerto Rico? No, esos premios se entregan en República Dominicana. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, premio a lo que fue una gran campaña en la Grandes Ligas, pues como todos recuerdan, Soriano fue un peloterazo que, bueno, jugó para muchos equipos de Grandes Ligas, incluyendo los Yankees, incluyendo los Cubs de Chicago, en fin, fue realmente un pelotero bastante, bastante destacado. Y los otros dos peloteros que entraron al Salón de la Fama del Béisbol Latino fueron nada más y nada menos que dos lanzadores venezolanos. Uno, el Félix Hernández, el Rey, The King. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. El Rey Félix Hernández. Y el otro, Johan Santana. Dos veces ganador del Cy Young con el equipo de los Twins de Minnesota y que lanzó un no-hitter con el equipo de los Mets de Nueva York. cosa que a mí pues me llena mucho de orgullo, porque estos dos muchachos de verdad que pues vienen de muy abajo y cumplieron un sueño que realmente, bueno, pocos son los afortunados en tener este privilegio de ganar un premio Cy Young. Inclusive Félix Hernández tiene un Cy Young y tiene un juego perfecto lanzado en Grandes Ligas, cosa que pues me agrada mucho. Y estos son los tres peloteros que fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino: Alfonso Soriano, Johan Santana y el King Félix Hernández. Oye, tengo una pregunta. Félix Hernández es que no me acuerdo. ¿Félix Hernández es cubano? No, venezolano. Ah, ok, disculpa. Venezolano. Sí, o sea, te hacía la pregunta porque había un gran jugador, creo que era un pitcher, que era cubano y que cuando llegó a Estados Unidos, llegó una balsa, y entonces él decía, yo tengo 18 años, y una vez leí un artículo que le hicieron un estudio médico y decían, esta persona no tiene 18 años, tiene 25, 28 años, pero no me acuerdo quién era, pero gracias. Sí, de los cubanos, oye, yo realmente, de los cubanos inmortales, bueno, que nunca recibió votación para poder hacer, ya me estoy confundido, que nunca recibió votación para el Salón de la Fama fue Luis Tian, pitcher cubano, que yo no sé si tú te refieres a él, no sé, no me atrevo a decir aquí que llevó una balsa desde Cuba, pero Luis Tian fue un lanzador que, bueno, todos recordarán la famosa serie mundial del 75 entre los Medias Rojas de Boston y la maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati, donde Luis Tian pues ganó dos de esos famosos siete juegos, como todos recordarán, ¿no? Y bueno, nunca fue reconocido y nunca fue exaltado al Salón de la Fama. Y están, obviamente, ya él fallecido, pues tratando de a ver si le hacen una mención honorífica luego de su muerte. Y bueno, es exaltado post-mortem. Y bueno, un premio que, bueno, mejor imposible. Déjame decirte que Luis Tian jugó en Venezuela. Okay. Por allá en los años 69, por ahí 66, 68, por ahí él jugó en Venezuela con el equipo de los Leones, y creo que también jugó con el equipo de La Guaira, cuando este béisbol era muy atractivo para los Estados Unidos, para los jugadores que venían. Recuérdense también, Roberto, aquí jugó Pete Rose con los Leones del Caracas. Aquí jugaron peloteros buenos, de gran calibre. Como te digo, Pete Rose, aquí jugó Dagoberto Campaneris, aquí jugó Jim Dennis, aquí jugó Joe Ferguson. O sea, aquí vinieron peloteros que después fueron grandes figuras en Grandes Ligas, y uno de ellos fue Luis Tian, este pitcher cubano que marcó historia, no sé, que jugó, lanzó para los Medias Rojas, lanzó para los Yankees, en fin, toda una leyenda en su carrera deportiva. Así que bueno. Sí, bueno, entonces, bueno, con esto culmino mis noticias de béisbol, a la espera del circo de Juan Soto, que bueno, cuando firme, pues esperemos dar la primicia por aquí, o por lo menos comentar lo que ha sido esta firma que para mí ha sido un circo, realmente. Esto ha sido un circo y tienen a todo el mundo de cabeza esperando a ver con quién va a firmar este muchacho dominicano. Yo honestamente no creo que Juan Soto sea un pelotero de 600 millones, Roberto. Honestamente, así me crucifiquen, así me digan lo que digan, no creo que un pelotero valga esa cantidad de dinero. Pero bueno, como este es un programa de fanáticos, yo me permito hacer este tipo de comentarios para salirme del cliché y de todos los comentarios, porque bueno, cada quien tiene derecho a pensarlo. Yo creo que Soto es un buen pelotero, tiene muchas herramientas, pero no creo que sea un pelotero de 600 millones de dólares, honestamente. Esa es mi apreciación. Pues hoy, justo diste en el clavo. Realmente el podcast es porque a nosotros no nos tiembla el pulso usando tus palabras, no nos tiembla el pulso para decir las cosas como la vemos. Porque si fuera así, entonces pues, seríamos una cadena de televisión o de radio. O sea, aquí decimos las cosas como las sentimos. Claro y raspado, así mismo es. Así es. Sí, así es. Bueno, entonces, terminado esto, comentar un poquito sobre la Fórmula 1, Roberto. Ya la semana que viene se acaba la campaña de... finalmente se acaba la Fórmula 1 por este año, el último premio que es el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera que también se corrió la semana pasada, o sea, este fin de semana, también en Medio Oriente, donde Max Verstappen tuvo un importante triunfo sobre el piloto Lando Norris, una carrera pues bastante, bastante compleja, el Gran Premio de Qatar, y bueno, definitivamente Verstappen gana su cuarto título de pilotos, pero la competencia por el título de constructores está bastante ceñida entre el equipo McLaren y el equipo Ferrari, ¿okay? Que han tenido dos campañas realmente buenas, si se quiere. Entonces están a la espera de que, bueno, ver qué va a suceder en esta última carrera, cómo se van a repartir esos puntos. Lo cierto es que ya Red Bull no es el mejor auto, tienen al mejor piloto, eso sí. Y bueno, veremos. Lo otro que hay que resaltar es, Roberto, qué va a pasar con Checo Pérez. Fíjate que Qatar abandonó, tuvo que abandonar. Error, falla mecánica, no se sabe lo que pasó con el mexicano. Lo cierto del caso es que se corren muchos rumores, dicen que Checo está fuera. Tú sabes que en esta disciplina siempre se corren rumores y andan diciendo que Franco Colapinto, el piloto argentino, que pudiese correr con Red Bull, que quieren dejar a Checo como piloto de pruebas. A mí no me parece que Checo no está para piloto de pruebas. Yo creo que Checo todavía tiene mucho que dar como piloto. Lo cierto del caso es que ya los puestos para el año que viene ya están todos definidos y no creo que Checo, si sale de Red Bull, pueda aspirar a un asiento en un carro distinto que no sea Red Bull. Así que bueno, ahí te dejo la inquietud y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar el fin de semana que viene y qué va a pasar con Checo Pérez, que bueno, es nuestro representante por Latinoamérica, aparte de este chico argentino Colapinto, que a mí particularmente no es mucho de mi agrado. Me parece que es un muchacho muy arrogante. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar al final de temporada y comienzos del año que viene. ¿Cómo ves? Sí, mira, fíjate que Luis la semana pasada, o hace algunas semanas, dijo que Checo Pérez, se rumora lo contrario, se rumora que se va a quedar otro año en Red Bull, no por los resultados, sino porque tiene detrás un patrocinio de uno del hombre más rico de México, que es Carlos Slim, y que tiene una empresa que se llama Telcel, Infinity, etc. Uh-huh. Y que promueve a Checo Pérez. Lo ha hecho desde la primera temporada de Checo Pérez en Fórmula 1 y lo sigue haciendo. Y eso fue motivo por el cual Checo Pérez estuvo en Force India, por el cual Checo Pérez llegó, no me acuerdo cómo se llama la primera escudería en la que estuvo, pero llegó justamente por eso. Entonces se rumora lo contrario, que oye, pues de todos los pilotos que son buenos, pues necesitamos dinero, ¿no? Y entonces Checo Pérez puede traer eso, que puede ser, pero no sé si en la estrategia de Red Bull esté... el que Checo Pérez, que este año empezó bien y se cayó muy fuerte porque pues obviamente mejores autos, obviamente pilotos más jóvenes, más agresivos, pilotos que no tienen lo que él tiene. Él, según yo, o sea, está casado y debe tener dos o tres hijos que deben de estar entre realmente 9 a 13 años. Eso hace que cambies la visión de lo que haces en un deporte, en una disciplina en la cual vas a 300 kilómetros por hora. Un error, te embarras y te mueres, como le pasó a Senna y como le ha pasado a muchos otros. Entonces, probablemente eso sea un determinante. Ahora, te voy a decir una cosa. Leí una noticia en la mañana, que obviamente todos son rumores, como bien dices. Los rumores no debemos de tomarlos con un peso importante, pero este rumor decía que era muy probable que Checo Pérez se retirara, él mismo, no que lo dieran de baja y demás, sino que él se retirara. Entonces, yo creo que lo que tengo que hacer es esperar a ver qué pasa. Pero de todos modos, está padrísimo discernir respecto a lo que le va a pasar a él. Por supuesto. Y la otra noticia interesante de la Fórmula 1 es que la misma categoría le abre las puertas a Cadillac con su equipo 11 para el año 2026. ¿Okay? La Fórmula 1 aprobó en principio que General Motors con Cadillac se una como equipo, como te digo, y esto pues es muy interesante, ¿no? Porque esto abre la puerta a otras empresas, a otros fabricantes de motores que pues quieran tratar de competir, ¿no? Entonces General Motors se une a Cadillac como equipo. Debo decir que esto va a ser muy interesante porque en principio ellos van a competir en principio con motores Ferrari, ¿ok? En sus dos primeras temporadas, mientras General Motors hace un motor junto con Cadillac para competir a tiempo completo en la temporada del 28. Es decir, se unen el 26, van a correr con motores Ferrari el 26-27, y el 28 ya General Motors junto a Cadillac van a hacer el motor para estar obviamente con un carro totalmente con una nueva marca de este monstruo de motores norteamericanos. Bueno, eso lo hace muy, muy competitivo. Acuérdate que en un tiempo también Ford estuvo también metido en la Fórmula 1. O sea, yo creo que mientras más gente se involucre y casas nuevas entren en esta categoría, pues bueno, lo hace mucho más interesante, competitivo, la gente se va a entusiasmar mucho más, y yo creo que eso es un buen augurio para esta categoría, que obviamente es muy costosa, pero que sabemos que arrastra muchísima gente. Bueno, para muestra un botón, fíjate, tú comentabas en estos días sobre que ya las entradas para el Gran Premio de México del año que viene ya está vendido, ya están en preventa, ¿no? Así como tú me comentabas. Sí. Y a unos precios, pues bueno, que son exorbitantes, o sea, de verdad. Exacto, sí, y déjame tomar dos cosas de aquí. La primera es que la Fórmula 1 es un evento mundial, o sea, no uno, sino son el número de carreras mundiales. Según yo, se corren en los cuatro continentes, o sea, estamos hablando de la exposición de cientos, si no miles de millones de personas que lo ven. Y estás hablando tanto de personas que podrían o que pueden pagar sin problemas los boletos de la Fórmula 1 en México para el próximo año, como personas que no tienen esa cantidad de dinero y que pues son tanto de bajos como de altos recursos. Entonces, estás hablando de una plataforma comercial y de marketing gigante, impresionante. Y es por eso que empresas como DHL, como Heineken, son patrocinadores exclusivos de la Fórmula 1 en sus categorías. Pagan no sé cuántas, si no son decenas, cientos de millones de dólares para poder ser patrocinadores exclusivos. Entonces, lo que yo creo es que Cadillac pues también lo está tomando como una plataforma para poder seguir vendiendo sus autos, porque el tema de Cadillac, no sé si haya Cadillacs en Venezuela, pero pues, obviamente hay Cadillacs en Estados Unidos y en México. Y yo lo que percibo y veo es que los que compran Cadillacs son gente de más de 60 años, uh-huh. ¿sí? Con alto poder adquisitivo, y probablemente Cadillac quiera explorar aquellos millennials que sí tienen alto poder adquisitivo, que sí están buscando lujo, pero dicen Cadillac que es una marca de viejitos, y el ponerla directamente en esta plataforma de la Fórmula 1 podría llegar a ser que pues sea como esta plataforma para vender más. Eso es lo que yo creo. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, con esto entonces cerramos Fórmula 1, y bueno, quería pues rápidamente hablar un poco de la NBA, que tenemos tiempo que no conversamos un poquito sobre la NBA. Rápidamente solamente voy a nombrar pues cómo van las posiciones en la NBA. Recuerden que ahorita está jugándose una copa interna que están haciendo en la NBA, que se llama NBA Cup. Es una pequeña un torneito que hacen ellos en la, que es nuevo, yo realmente no lo sabía, pero sí. Entonces la situación es la siguiente, okay, vamos con la conferencia del este. Pues bueno, Cleveland Cavaliers adelante, va de primero con 19-3, lo siguen los Boston Celtics de Boston con 17-14, a 1.5, Orlando Magic a 4, los Knicks a 6, los Bucks de Milwaukee a 7, los Hawks de Atlanta en el 8, en el sexto, el Heat de Miami está en el séptimo lugar, ya en otra categoría, porque recuérdense que pasan siempre los 6 primeros de cada conferencia, y entonces de ahí para abajo, pues los equipos ya pertenecen a otro, como a otro lote de equipos que no van a competir por puestos en los playoffs. Y en la conferencia del oeste, el Oklahoma City Thunder con 15-5. Bueno, mira, Robert, Houston Rockets, muy bien, 15-6 a medio juego. La verdad es que se ha recuperado bastante. No sé si ha seguido tu equipo, el equipo de los Rockets de Houston. Grizzlies de Memphis están en el tercer lugar, están a juego y medio, 14-7. Golden State Warriors, el equipo de Stephen Curry, a 2.5 con 12 ganados, 7 perdidos. Los Dallas Mavericks, 13-8. Y Los Ángeles Clippers, 13-9. El Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers, pues están fuera de la competencia hasta ahora. Van en el séptimo y el octavo puesto. Mi equipo es el equipo San Antonio Spurs, 11-9, lamentándolo mucho. Para mi pesar, aunque está a 4 juegos de la punta, pues en este momento queda fuera de la clasificación si la temporada se terminara el día de hoy. Así que bueno, este es un pequeño paneo, Roberto, de la NBA, que teníamos de verdad bastante tiempo que no comentábamos acerca de eso. Sí, pues estuvo bueno. ¿Y para cuándo inicia la temporada? ¿Sabes? ¿Cuándo inicia la temporada de la NBA? Sí. No, ya inició. Ah, dijiste de la NBA Cup. No, es que en la NBA, o sea, dentro de este torneo, se está jugando. Es un torneo nuevo, ¿ok? Es por grupo. Ah, ya, es como si fuera la Champions, o sea, es una pequeña, española es una, la Champions. Exactamente, se llama NBA Cup, ¿ok? Entonces hay fases de grupo, y entonces creo que participan, equipos cuartos de final, o sea, es una pequeña copa entre un selecto grupo de equipos, digamos de élite, que se clasifican, me imagino, por triunfos, por su posición en la tabla, y hace un pequeño torneo, se llama NBA Cup. Okay, entonces, eso es lo que te decía, que yo no estaba muy al tanto de esto, pero me parece bastante interesante que hagan este tipo de eventos. Ya, disculpa, me confundí. No te preocupes, no hay problema. Sí, esto para mí también es nuevo, déjame decirte. Para mí es totalmente nuevo. Así que bueno. Bueno, no sé con qué seguimos, Roberto. Bueno, ya yo no tengo más, sino lo que nos resta es la NFL. No sé si tienes algún otro tema o le entramos de lleno. Sobre la NFL. Bueno, listo. Entonces, vámonos de lleno a la NFL. Pues, pasaron muchísimas cosas esta semana. Pues, obviamente, estaremos... pues hablando de, de los resultados, de las situaciones que han sucedido. Pues muchísimos temas que tocar, Roberto, muchísimos temas. El tema de San Francisco, la lesión de Christian McCaffrey y Jordan Mason, la lesión también de Nick Bosa, en fin, la derrota de los Jets, en fin, muchas de las que cortar, Roberto. ¿Por dónde quieres que empecemos? Ok, pues, ¿por qué no empezamos justamente con San Francisco? Y dices que hubo una lesión de Christian McCaffrey, la segunda del año. ¿Cuántos partidos le duró volver y volverse a lesionar? Sí, porque llegó en la semana 10. Y vamos a la 14, o sea, estuvo prácticamente dos jornadas únicamente. Muy lamentable lo de Christian McCaffrey. Bueno, prácticamente, y no fue producto de un gol, no se lesionó solo. Sabemos que Christian McCaffrey es un jugador de cristal, ¿ok? Totalmente. Y bueno, yo considero que esto es una muy mala noticia para el equipo de San Francisco. La verdad es que San Francisco es de esos equipos, Roberto, que les tocó la pesadilla de las lesiones. Eso pasa a veces, hay equipos que se enrachan en lesiones y eso hace que sus equipos mermen tremendamente. Fíjate que, bueno, perdieron a Jordan Mason, perdieron a McCaffrey, perdieron a Kittle. La línea defensiva también tiene a Fred Warner jugando con una fractura de tobillo. En fin, hay muchísimas lesiones en San Francisco. Brock Purdy tuvo una lesión en el hombro. Y bueno, realmente es bastante, bastante preocupante, ¿no? La situación de San Francisco. Tanto así que Isaac Guerrero, que es el número 3, es el que está asumiendo, o el que va a asumir el rol a partir de la próxima semana, va a asumir el rol de running back, ¿ok? Porque el equipo se quedó totalmente vacío. Y a nivel de receptores, pues bueno, únicamente Ricky Pearson. Y Divo Samuel, que jugó malísimo este fin de semana tuvo un fumble o perdió una pelota, no sé cómo fue la cosa. El caso es que la situación de San Francisco es tremenda. Yo creo que ellos ya no van a clasificar, lo veo muy difícil, porque en su división la verdad es que lo veo complejo, lo veo muy, muy, muy complicado, porque esa es una división donde están nada más y nada menos que Seattle, Arizona y los Rams. Ellos están de últimos con 5 y 7. Y fíjate, tienen tres partidos perdidos de manera consecutiva. Así que bueno, ¿cómo ves tú el panorama de los 49ers? Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en varias cosas. Realmente San Francisco no ha dado una este año. Creo que las expectativas que tuvimos Luis y yo de que llegara al Super Bowl San Francisco fueron muy altas y la realidad fue muy baja, ¿no? Definitivamente no han tenido. Yo creo que es una parte común, equipos de la NFL, en los cuales cuando ya llegas muy alto y solamente dependes de solamente pocos jugadores, pues, y se llegan a lesionar, entonces pues ya va listo, ¿no? El hecho, fíjate, McCaffrey esta temporada solamente estuvo en 4 partidos, ¿ok? No tuvo touchdowns, es la primera vez en toda su temporada que no tiene ningún touchdown, ni aéreo, ni terrestre, y el total de yardas fue, por ejemplo, 202 terrestres, es la menor dentro de su carrera, y también aéreas, que fueron 146. Entonces, pues obviamente con este tipo de cosas y tratar de acelerar la recuperación siempre es contraproducente, y te digo acelerar porque lo que hizo McCaffrey es que se fue con un especialista en Alemania y le hizo un tratamiento y le adelantó, porque él iba a estar fuera, según yo, buena parte de la temporada, o sino que toda la temporada, y eso fue por lo cual no. Y ese es el primero. Ahora, lo único que sí tenemos que ver de la división del oeste es que, aunque Seattle va en primer lugar, solamente está dos juegos arriba de San Francisco. Seattle tiene 7-5, Arizona y Rams tienen 6-6 y San Francisco tiene 5-7. Esa división es tan mala que bien podría haber un cambio ahí, ¿no? No lo creo por parte de San Francisco, pero podría haber ese cambio, ¿no? Claro. Por supuesto. Sí, bueno, esa es la situación de los 49ers y bueno, pues ver qué otras, a ver, viendo en los resultados de equipos que realmente uno dice, wow, poniendo el caso, por ejemplo, de los Bengals, que fíjate, vuelven a perder otro partido esta vez con Steelers, que les mete 44 puntos, pero ellos hacen 38. O sea, ¿sí? lo que está haciendo Joe Burrow es impresionante, Roberto. O sea, tiene números de MVP. Lo que pasa es que el récord de Cincinnati no dice lo que está haciendo Joe Burrow. Y no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, fíjate que yo tengo, perdón que te interrumpa, yo tengo a Joe Burrow en la línea, en el fantasy de pago. Uh-huh. Y esta semana que acaba de pasar, ni dudé en dejarlo para jugar. Porque nada más tengo a Burrow, también tengo a Chase. Y eso me ayudó para poder ganar esta semana. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Burrow se ha cargado al equipo ofensivo, no al defensivo, porque en el momento en el que entra el equipo defensivo, son un queso gruyere y les meten un buen de puntos. Este no es el único partido en el que Burrow ha hecho muchísimas yardas, ha metido muchos touchdowns, se ha puesto el orgullo de ser Bengal y salir adelante para que llegue la defensa y pierda dramáticamente. Mira, el total de yardas que Pittsburgh metió fue de 520 yardas. Imagínate tú. 410 yardas aéreas, y aunque las terrestres no fueron muy, muy grandes, fueron 110. Sí hubo, por ejemplo, dos balones perdidos por parte de Cincinnati. Cincinnati permitió 4 capturas y tuvo 11 castigos. ¿Qué te digo? Pittsburgh tuvo 9, pero tener 11 castigos siempre te pega, porque son probablemente primeros y dieces o aquellos que hacen que se den puntos. Entonces sí, estoy muy de acuerdo contigo. Burrow, super quarterback, y está en un muy mal equipo. Sí, son las cosas que golpean, ¿no? Porque cuántos equipos que están medianamente mejores necesitan un buen quarterback y no tienen de dónde sacar, ¿no? Y defensivamente, pues tienen un equipo mucho más competitivo. Claro, eso sin desmerecer lo que hicieron los Steelers, con el que considero fue el mejor partido de Russell Wilson hasta ahora. 414 yardas, 3 touchdowns, 29-38. La verdad que estuvo muy bien Russell Wilson en este partido. Impresionante. Sí, y ahora yo te quiero hacer la pregunta, porque obviamente yo voy a los Steelers, pero ¿cómo ves esta dupla? Russell Wilson necesitaba a los Steelers y los Steelers necesitaban a Russell Wilson. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que Pittsburgh necesitaba un buen quarterback, un tipo que fuera líder, que impusiera respeto, porque yo creo que ni Mason Rudolph, ni Mitch Trubisky, ni todos los antecesores, desde que se fue el Big Ben, han tenido un papel preponderante en Steelers. Yo creo que en sí necesitaban una buena guía. Y por cierto, Mike Tomlin nuevamente, una temporada ganadora. Creo que tiene un récord ahí impresionante, ¿no? con el equipo. Así es. Que muy bien por Steelers, que allí, con allí Harris y Jalen Warren y George Pickens, pues bueno, y ni hablar de la defensiva con TJ Watt, que creo que va a ser sin duda defensivo del año. No me cabe la menor duda. Yo puedo comparar solamente a TJ Watt, lo puedo comparar, por ejemplo, con, de repente, con un, ¿qué te puedo decir? Un Nick Bosa, pudiese ser, por sus características, como un Nick Bosa, como un Max Crosby, como el mismo Aidan Hutchinson, ¿sabes? Que son esos jugadores aguerridos que le ponen a la defensa y que son cazamariscales. Me encanta ese tipo de jugador y yo creo que TJ Watt se ha ganado parte de eso, el respeto de toda esa defensiva, ¿verdad? Como un líder de esa defensiva. Así que bueno, yo creo que Steelers está con buen pie, 9 ganados, 3 perdidos, y bueno, vamos a ver cuántos partidos le quedan por ahí en la difíciles, en lo que, pero lo que sí es seguro es que bueno, postemporada, se respiran aire de postemporada allá en piso. De acuerdo. Y fíjate, no nos dejes cerrar con algo importante. Obviamente los Steelers siempre tenemos grandes defensivas, porque eso es nuestro core. Puede ser que no tengamos una buena ofensiva, que no tengamos buenos receptores, que a lo mejor nuestros quarterbacks fueron mediocres antes de Roethlisberger, pero lo que tenemos es una gran defensiva. Y esta temporada, esta defensiva, es una mezcla tanto de jugadores novatos como de grandes veteranos. El hecho de tener a Cam Hayward. Cam Hayward tiene 35 años y está jugando como en su primera o segunda temporada con los Steelers. Como lo que dices, TJ Watt, el defensivo del año, yo creo que también va para allá. Grandes adiciones, o sea, estamos hablando de Peyton Wilson, estamos hablando de Patrick Queen. Patrick Queen, tremendo jugador. Sí, están en otro nivel. El nivel de juego que está jugando Micah Fitzpatrick, o sea, es increíble. Y, obviamente Mike Tomlin, mi respeto, sí, ya tuvo, según yo, hasta su 18ª temporada, y desde el 2004 Pittsburgh no tiene una temporada perdedora. Y lo que hace Tomlin es encenderlos. O sea, déjame decirte que hoy en día, o más bien en esta temporada, la división del norte de la americana, o sea, Pittsburgh, Baltimore, Bengals y Cleveland, están en este programa Hard Knocks, en el cual ponen micrófono a ciertos jugadores, ponen micrófono a los coaches, y escuchas cosas que normalmente no verías, tanto en el juego como en prácticas, posterior a los partidos, antes de los partidos. O sea, y no sé cuándo se salga en televisión, pero lo voy a ver, porque sí, está increíble. Yo creo que los Hard Knocks le atinaron a que va a ir al Super Bowl y ganarlo, o sea, los Steelers. Uh-huh. Sí, es así. Bueno, en otro comentario que quiero saber tu opinión. Yo creo que era un poquito del equipo de Kansas City Chiefs. Kansas está ganando con lo mínimo. Fíjate tú este resultado, 19 a los Raiders, que tienen récord de 2-10, estuvieron a punto de sacarles el partido, a punto. Si no es porque ese manejo malo del reloj de Antonio Pierce y las malas decisiones, este partido se lo pudieron haber llevado el equipo de los Raiders. ¿Tú realmente crees que este equipo de Kansas pueda repetir el Super Bowl? Ok, a ver. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo en que Kansas no es el mismo Kansas que en años anteriores, donde dominaba fuertísimo. Y aunque ahorita tienen una marca de 11 ganados, un perdido, y es el mejor equipo de la americana, y ya amarraron su entrada al playoff, tenemos que analizar algunas cosas muy importantes de lo que ha habido. Aunque Kansas ha ganado, en 11 partidos solamente ha perdido uno, tienen marca positiva en cuestión de puntos anotados contra recibidos. O sea, 289, 235, tienen un más 54. En casa están 6-0. Solamente de visita han tenido 5-1. Partidos contra rivales de división tienen 4-0. ¿Sí? los últimos 5 partidos han tenido 4 ganados y un perdido. Kansas puede llegar al Super Bowl si mantiene la localía en todos los partidos de playoffs en los que se meta. ¿Ok? Porque la localía de Kansas es muy dura. Eso es el jugador número 12. Es durísimo. Cualquier rival que va a jugar a Kansas, pues si lo ves, no son señales audibles. O sea, porque no puede decir, ¡ja! Y entonces que salga la jugada, porque no lo escuchan los jugadores. Es tal la cantidad de ruido que no lo puedes hacer. Entonces la gran ventaja que tiene Kansas hoy en día es que justamente es esa localía. Si ellos amarran el primer lugar de la Americana, seguro se van hasta el partido de conferencia. Sin embargo, hay dos cosas por las cuales podría Kansas frenarse. La primera es que obviamente no amarren el primer lugar allá otro, y entonces si los favoritos llegan, pues Kansas tendría que jugar de visita y eso evitaría que pues tuvieran esta parte muy fuerte, ¿no? Es el primero. Y el segundo, se enfrentan a realmente equipos súper, súper buenos. En este caso, se enfrentaron Bills contra Kansas y perdió Kansas. Entonces, y vamos a analizar un poquito cómo estuvo eso. No, déjame, lo encuentro. Búfalo, perdió 30-21. Cuando otros partidos sí han llegado a tener 30 puntos solamente en uno, y la mayoría son más allá de 20, y han tenido victorias de menos de 20 puntos. Entonces, yo creo que es un equipo que va a flaquear. Ahora, nada más para cerrar y escuchar tu comentario. Se enfrenta este domingo contra un rival de división, Chargers, ¿sí? Luego van a Cleveland, ese no tiene tanto problema. Luego reciben a Houston. En Navidad van contra los Steelers. Uf. Y cierran contra Denver. Entonces estás teniendo de los últimos 1, 2, 3, 4, 5 partidos, tienes 3 muy fuertes, o casi 4. O sea, 2 partidos de división, un partido contra los Steelers, uno contra Chargers, y el que podría ser fácil es con Cleveland. Entonces, pues yo creo que para que Kansas pudiera amarrar la división, tendría que ganar 3 o 4, amarrar el primer lugar de la Americana, 3 o 4 partidos, y no creo que los gane. ¿Qué piensas? Sí, se ve complejo. Se ve complejo, y bueno, como tú dices, también todo depende del calendario. Lo bueno es que el Pittsburgh les va a pegar durísimo. Ya me imagino a TJ Watt cazando a Pat Mahomes. Eso me encanta. Eso está muy bueno. Y sí, claro, por supuesto que ese calendario del equipo de Kansas, pues va a depender mucho de lo que esa localía, ¿no? Como tú dices, tener todos los partidos en casa te da toda esa ventaja, ¿no? De como tú dices, el jugador número 12, y eso a la final también influye muchísimo en los juegos, claro que sí. De acuerdo. Por supuesto que sí. Bueno, esta semana descansan Denver, Indianapolis, Patriotas, Commanders, Ravens y Houston. Y estaba escuchando por ahí, bueno, de posibles encuentros en playoff, y se está hablando de que un encuentro posible en playoff sea Steelers-Ravens. Eso sería, wow, un choque de titanes, por cómo están las posiciones en estos momentos en la tabla. De acuerdo, sí, de acuerdo. Déjame ponerlo. El primero sería Kansas, y si hoy terminara la temporada, se enfrentarían. ¿Dónde está? Ya lo vi, perdón. Sí, se enfrentarían Steelers contra Ravens, Tejanos contra Chargers, y Bills contra Broncos. Pero, ahora tenemos algo. Ravens, Tejanos y, o sea, más bien, Houston, Los Ángeles Chargers, Baltimore y Denver, todos tienen 8 partidos ganados. Entonces, no se van a poder mantener todos con el mismo número de partidos ganados y eso va a hacer que se mueva. No sé cómo venga el calendario de Ravens, pero bueno, por ahí puede ser. Y ahora, bueno, ya que estamos en esto de los playoffs, entonces yo te quiero hacer la pregunta. Ahorita la americana ya amarraron un lugar en los playoffs, Kansas y Buffalo, pero no así la nacional. Aunque Detroit tiene 11 ganados, un perdido, Vikingos lo sigue con 10 ganados, 2 perdidos. Mi pregunta es, ¿tú crees que Vikingos le pueda quitar el primer lugar a Detroit? Wow, todo puede pasar. Lo que pasa es que Vikingos, yo creo que ese récord que tiene es un récord un poco falso, ¿ok? Es un récord mentiroso, porque a mí realmente los partidos que han ganado, los han ganado, sí, cómo no, esa defensiva de Brian Flores es muy interesante, aprieta bastante, tienen dos jugadores como Justin Jefferson y Aaron Jones, que son estupendos, tienen a Jordan Addison, bueno, en fin, tienen, pero yo no, yo, la verdad es que yo desconfío mucho de Sam Darnold, a pesar que ha tenido un buen año, creo que todavía es un tipo que puede cometer cualquier tipo de locuras. Yo no creo, yo, como viene jugando Detroit, yo no creo que Vikingo lo pueda pasar. Ellos tienen hay un partido entre ellos. Exacto. Y eso puede definir un criterio, hay un criterio de desempate ahí, ¿no? Entre ellos. Pero esa división de la NFC Norte está muy buena, muy buena, muy buena. Te digo, me encantan los Packers también. Es otro equipo que me encanta. Yeah. Y el juego de este jueves, eso va a estar candela. Eso va a echar fuego, o sea, ese partido. Que no sé si es en el Ford Field o es en Lambo. No sé, no estoy seguro. Déjame verlo aquí. Reciben a Packers. Reciben a Packers. Ok, entonces quiere decir que eso va a ser en el Ford Field. Ah, bueno. Eso va a ser un partido bien interesante jugando en casa. Creo que es uno de los partidos de la semana, porque cabe decir que la semana 14 no tiene partidos buenos. Honestamente te digo, los únicos partidos que me parecen que son interesantes es el de Los Ángeles Chargers contra Kansas City. Un momento, antes de que te vayas para allá, porque tengo que decirte algo de Detroit. Okay. Los últimos 5 partidos de Detroit sí se enfrentan contra Green Bay, pero también reciben a Buffalo, partida sasasaso. Ojo, sí señor. Sí, luego van en Chicago, luego van con San Francisco y cierran con Minnesota en Detroit. Entonces de los 5 partidos tiene 3 muy difíciles, bueno 2 muy difíciles, que son Buffalo y Minnesota, difícil es Green Bay, pero Chicago y San Francisco no. Entonces, muy probablemente, si ambos equipos, hablo tanto de Vikingos como de Detroit, siguen ganando sus partidos, la última fecha podría definir el primer lugar de la nacional, que va a ser increíble y va a ser un super partido y todo, ¿no? Sí, claro. El partido contra los Bears me parece que es un partido muy duro, porque acuérdate que acaban de despedir al head coach de los Bears justamente por haber perdido ese partido contra los que pudieron haberlo ganado, precisamente a los Lions. Entonces, este equipo con un nuevo head coach, yo creo que este equipo de los Bears se va a poner muy peligroso, ¿ok? Muy, muy, muy peligroso, porque tiene piezas interesantes. Me parece que este equipo de los Bears puede echar una broma a cualquier equipo de aquí en adelante. Ese es mi parecer. Pero ciertamente, esos dos partidos, el de Packers y el de los Bills, va a estar muy, pero muy duro. Me atrevería a decirte que si ganan esos dos partidos, va a ser muy difícil que pierdan la división, honestamente. Porque a los 49ers deberían ganarle. Que es un partido justamente en Prime, porque es a las 9 y 15 de la noche, que eso va a ser el 30 de diciembre, imagínate tú ese partido, previo a la noche, al año nuevo. Y ese es un partido que ellos deberían ganar sin ningún problema. Pero el partido contra los Bears también es un partido trampa, porque los Bears le dieron guerra y este equipo va a mejorar mucho con el nuevo head coach, que creo que tengo entendido que es el coordinador, defensivo. No estoy muy seguro de los Bears, el que va a asumir el cargo de ese puesto. De acuerdo. Ahora, gente, que cuando corren a un head coach a mitad de la temporada y sube otro, pues trata de hacer lo posible por hacer que el equipo gane y a lo mejor lo contraten la siguiente temporada. Pero el de Chicago, que acaban de correr, es realmente en la parte final de la temporada. Y entonces los jugadores, tanto como los coaches, hacen unas cosas muy, tanto agresivas como probablemente locas, para que los contraten el próximo año. Entonces sí, de acuerdo, jugar en el Soldier Field, con esas nieves, con esos fríos, debe ser, y esa locura que debe tener Chicago, debe ser difícil para Detroit. Sí, exactamente. Bueno. Muy bien. Interesante la cosa. Nos vamos con los partidos esta semana. Y luego vamos a definir cuáles van a ser los cuatro partidos que vamos a elegir. Tú dos, yo dos. Ok. Para dar nuestros picks y que Luis también dé los suyos. Ok, perfecto. Entonces, semana 14, como te venía diciendo, me parece que los partidos más interesantes son el de Green Bay en Detroit. A ver. Sí, bueno, es que los demás no revisten mayor problema porque son un equipo bueno contra un equipo muy malo. Uh-huh. Y entonces no definen nada y no son partidos que yo los vea interesantes. ¿Sabes? Salvo el de, por ejemplo, Kansas contra Chargers. Ese es un partido interesante. Eso se va a jugar en el Arrowhead, entonces ese partido me parece interesante porque el partido del lunes entre Cincinnati y Dallas no reviste ningún tipo de... Me gustaría que ganara Cincinnati, sí, por Joe Burrow, pero no reviste ninguna importancia, así que únicamente rescato de la semana 14 el partido del jueves y el partido del Sunday Night que es entre Los Ángeles y Kansas City. Lo del resto es pura pacotilla, honestamente. Okay. Con el perdón de los equipos, pero bueno, quizá ese partido de Pittsburgh, Cleveland en Pittsburgh, rivales divisionales, Cleveland ha venido jugando bien, a pesar de que perdieron, y bueno, me parece que es un partido que se puede ver. Pero mira, ni Jackson, mira tú, Jacksonville, Tennessee, olvídalo. New York Jets en Miami, olvídalo. Atlanta en Minnesota, rivales divisionales, no, divisionales no, estos no son divisionales. Pero no es un partido interesante. New Orleans en New York, olvídalo. Carolina en Filadelfia, debería ganar Filadelfia. Cleveland en Pittsburgh, Las Vegas en Tampa Bay, Seattle en Arizona, Buffalo en Los Ángeles, puede ser un partido bueno en SoFi Stadium, puede ser un partido interesante. Chicago en San Francisco, olvídalo, Los Ángeles en Kansas City y Cincinnati en Dallas. Así que ese es el programa de la semana 14 y bueno, te invito a que escojamos los partidos entonces para... Bueno, vamos a escoger partidos que no sean tan... O sea, que sean difíciles de pronosticar, pues. Sí, lo que podemos elegir, si quieres, serían los dos que tú dijiste. Por ejemplo, el del jueves. Y el de Packers contra Detroit. Y el de Kansas contra Chargers. Y elegir uno cada uno. O sea, de otros partidos. Y con los ponen otros favoritos. ¿Te late? Muy bien, me late. Ok, entonces, a ver, Packers contra Lions, ¿a quién le vas? Lions. Ok, y yo también. Kansas contra Chargers. ¿A quién le vas? Sabes que siempre voy a ir en contra de Kansas, voy a Los Ángeles. Ok, yo le voy a... Yo le voy a ir a Kansas, vamos a ver, porque estoy queriendo ganar. Ok, elígete otro partido, por favor. Ok, Seattle en Arizona. Es un partido, me parece un partido parejo y difícil de pronosticar. ¿A quién le vas? Arizona. Yo voy a ir con Seattle. Ok. Y déjeme elegir un partido. Pero tiene que ser uno así como de malos, malos, malos, ¿eh? Para que nos divertamos. Ahí te ya va. Cambia entre sí. Pues sí, justamente ese. Jaguars contra Titanes. ¿Qué pones? Yo pongo Jacksonville. Que van a jugar, que seguramente van a jugar con McCourtle, con Mac Jones. Claro, ¿viste qué bruto, qué conmoción le metieron a Trevor Lawrence? Qué bárbaro. Sí. Le dieron tan duro que no me acuerdo cómo se llama eso, pero cuando le dan ese tipo de concusión, los brazos, todos los miembros del cuerpo se ponen duros. O sea, qué bárbaro. Si le hubiesen dado ese golpe a Tua, lo retiran. Sí, claro. Bueno, lo matan. Sí, no. Bueno, yo le voy a ir a Titanes en este juego. Ok. Y, bueno, aquí nada más tuvimos un partido igual, que fue el de Packers contra Lions. Ambos lo fuimos a Detroit. Y los otros tres partidos le fuimos diferente. Entonces, allá le diré a Luis para ver a quién le va a cada uno. Perfecto. Pues bien, yo tengo algo antes de terminar el podcast, pero no sé si tú quieres continuar con algo. No, ya, yo creo que ya con esto ya tenemos todo definido, así que adelante con tu comentario. Ok, pues fíjate que buscando en Twitter de mi cuenta, encontré que el 15 de junio del 2020, o sea, en medio de la pandemia, Eduardo Varela escribió acerca de la MLB y decía que lo que te decía, ¿no? Que los dueños estaban peleados con los jugadores, etcétera. Pero él decía: estamos en tiempos en donde hay que saber y querer escuchar. Lamentablemente ya no quiero escuchar a los involucrados con la MLB, si no juegan es por necios y egoístas, no saben trabajar en equipo. Gente sin trabajo ya está peleando por dinero enfrente del mundo. Y yo le respondía a Varela y le dije que los jugadores saben que si aceptan las condiciones de los dueños, estarán aceptando los cimientos de un salary cap, algo que el sindicato de jugadores ha evitado lo posible. Y alguien me respondió: ¿esto acaso no lo haría más interesante? Y yo le respondí: sí, sin embargo, restringiría los megasalarios que tienen muchos jugadores hoy en día. Entonces estoy hablando de 4 años y medio de este tweet, y eso, o sea, lo hemos platicado por años, que debería de haber un cap salary y la MLB no tiene los cojones para hacer algo al respecto. Uh-huh. Así es. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues va que va. Bueno, pues si quieres empezar a despedir el podcast, Iván. Sí, bueno, claro, por supuesto. Bueno, nada, pues agradecido contigo, Roberto, por este podcast. Estuvo muy bueno, muy interesante. Y también, pues, a la audiencia por seguirnos semana a semana. Recuerden que nos pueden encontrar por las redes sociales para cualquier sugerencia, duda, comentario, crítica, todo bien recibido. Y también, hay que decir también, Roberto, que este mes, pues ya nos quedan, quitando esta edición, nos quedan 2 ediciones más y estaremos ya en nuestro periodo de vacaciones. Y bueno, entonces para que no se pierdan estos últimos 2 capítulos que van a estar muy interesantes, donde seguiremos los análisis, viendo los partidos y todo lo que se vaya presentando a final de año, pues que ya quedan pocas disciplinas, ¿no? Ya se acaban los deportes a motor. Ya lo que prácticamente lo que queda es poco, bueno, queda la NHL, en la NBA, por supuesto, y el fútbol americano, así que bueno, estaremos llevándole lo mejor que se pueda en los deportes que queden para el resto del año. Así que un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Roberto. Gracias, Iván. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Tu muy buen podcast, muy entretenido, como siempre nos pasa. Y agradecerle a nuestra audiencia, obviamente, que nos escuche, recordándole que nos puede escuchar en las plataformas más escuchadas de podcast y pedirles que nos sigan, que le den clic a seguirnos y nos ponen una calificación, que eso siempre nos ayuda. Pero bueno, Iván, te mando un gran abrazo, muy buenas noches, bye bye. Vale, bye bye, saludos.